Tengo sed de ti, antes y después de todo. Sed de mirarte, sed de mirarte hasta entenderte. Sed de entenderte, sed de entenderte hasta amarte. Sed de amarte, sed de amarte hasta olvidarme de ti. Sed, tengo sed. Sed.